buenas tardes, amigos de La Covacha. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Covacharla. Esta vez vamos a hablar del episodio número 4 de Invincible. De hecho, me adelanté, I jumped the gun. Debería haber hecho esto antes del intro, pero bueno, ustedes hagan como que se lo hubiese hecho bien. Esta tarde nos acompañan y voy a irlos presentando uno a uno. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? ¿Cómo estás, querido? Y de invitado especial. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carnix, del Café Comiquero. Gracias, Bernardo. Gracias, Guaco, por la invitación. Encantado de platicar aquí de Invincible un ratito. Hola, hola, Carmic. Muchas gracias a los dos. Francisco no va a poder acompañarnos hoy en la tarde. Eventualmente habremos de coincidir los cuatro, esperemos, en transmisiones más adelante. Sí. Muy bien, les pregunto ya de volada para que vayamos directo al grano en la medida de lo que nos sea posible. ¿Qué les pareció este cuarto episodio? Y en particular, pues le voy a dar la palabra a Carmis para que, como no pudo estar en la transmisión anterior, pues nos dé también una visión general de qué le han parecido estos primeros cuatro episodios, quizá de forma un poco superficial para que después vayamos un poquito más a profundidad de escena a escena, de ser posible. Adelante. Gracias, Bernardo. La verdad, a mí me está encantando. O sea, esperaba mucho de esta serie, honestamente. Desde que empezó a salir la noticia y los primeros teasers de cómo iba a estar esta serie adaptando, sin duda, uno de los mejores cómics de Robert Kirkman, tenía mucha expectativa con ella. Los primeros tres episodios se me hicieron fantásticos. La animación, bastante buena, considerando que hay algunas cosas que de repente, pues se ve que tienen que economizar, como en todos casos con las animaciones. Me está gustando mucho el hecho de que no estoy viendo exactamente lo mismo que tenía el cómic. O sea, hay cambios importantes y cambios muy interesantes, incluso que se hacen más enriqueciendo mucho más a los personajes. La personalidad de Mark cambia un poquito. Es el mismo personaje, pero creo que sí cambia algunas cosas. Y este episodio cuarto en particular, siento que es cuando se despega un poco más del material original, lo cual creo que es bueno. Y que incluso hay situaciones, incluso el opening que tiene este episodio tiene cosas que no había visto en el cómico, que realmente no eran tan relevantes y que lo están haciendo crecer muchísimo. A mí en particular, esta serie hasta ahorita, los cuatro episodios que van, promete muchísimo. Se me hace de lo mejor que hay en televisión ñoña en este momento, superior incluso a lo que está ofreciendo Disney Plus ahorita. Uy, controversia, pero yo opino lo mismo, de hecho. Esto me tiene de verdad muy, muy entusiasmado. Antes de darle la palabra a Guaco, vamos saludando a las personas que han ido llegando. Aquí está el señor Fernando Carno, que fue el primerito que comentó. Buenas tardes, Fernando. El señor Mario Rodríguez también nos saluda. Humberto Meléndez. Y Vale García también se está conectando. Y es que hay Guaco, qué bien, qué bueno tenerlos acá. Esas personalidades. Querido Guaco, cuéntanos tus impresiones sobre este cuarto episodio. ¿Qué te pareció? Sí, vaya, creo que de lo que platicamos en la emisión anterior, que está teniendo sus diferencias respecto al cómic, sobre todo en temporalidad, porque hay cosas que en el cómic suceden antes o después de ciertos eventos, y creo que este capítulo es el mejor ejemplo de ello, porque en lo que se centra, por lo menos en la parte de Mark, que es cuando va a proteger a una misión a Marte, sucede todavía más adelante de eventos muy importantes en el cómic. Y algo que me gustó y algo que dije en mi Twitter es que lo que está cool es que se está tomando su tiempo para contarnos las cosas y, como dice Carmix, para presentarnos cosas nuevas y que no sea tal cual una carga del cómic, que el cómic en sí es una joya y creo que la adaptación lo están haciendo bastante bien. Muy bien, muy bien. De hecho, lo habíamos comentado en el episodio anterior que Kirkman ya lo ha dicho abiertamente, que esta es su oportunidad como que de revisar, dado que ya tiene toda la historia escrita, de revisar esos primeros episodios y darle un poquito más, según él, de peso y de foreshadowing, para buscar una mejor palabra, a la trama, de desarrollarla de una manera un poquito más adulta, y realmente podemos ver eso por acá. Y nos comenta, de hecho, a Lucas Tartus en Twitch, que si no sienten que a pesar de durar 40 minutos se van rápido los episodios. De hecho, sí, algunas veces me quedo con ganas de ver mucho más. Que yo creo que el hecho de que los capítulos duren 40 minutos y cachito, porque por ahí están los créditos y etcétera, pero vamos a redondearlo en los 40 minutos, no es como una animación común que vemos, que son las series animadas duran entre 20 y 30 minutos por episodio, 20, 22, calculándole los que van para televisión que llevan comerciales. Entonces, eso que mencionaba Carmix al principio de economizar para hacer una serie con capítulos de 40 minutos, creo que está bastante bien la animación para la duración y la cantidad de capítulos. Creo que está muy bien. Sí, muy bien balanceado. Saludos a Rodríguez, que dice que es un gusto ver a Carmex por acá. También es un gusto tener a Carmex y poder guiquear aquí a gusto con respecto a Invincible. Bien, les comento la dinámica que fue la que tuvimos en el episodio anterior. La idea es, en la medida que nos sea posible, que creo que nos lo está haciendo bien difícil la serie, pues no dar mucho spoiler sobre el cómic. Uh-huh. Pero eso de hecho no es una promesa escrita en piedra, porque honestamente, como les comento, está complicado. Pero sí vamos a hablar full spoilers de lo que ha venido hasta ahora y de este episodio en particular. Así que si no lo han visto, a menos de que les encante que les cuente las cosas antes de verla, pues les sugiero que le den pausa, se vayan a verlo y luego continúen en nuestra transmisión o escuchan la versión en audio, ¿no? Y usualmente lo que hacemos, voy recapitulando escena a escena. Trato de que no sea escena a escena porque no se nos haga muy largo, ya he ido aprendiendo a resumirlo. Así que siéntase libre de interrumpirme cuando tengan algún comentario respecto a lo que vayamos comentando. De hecho, la primerísima escena de este episodio, luego del Previously On, que fue nuestro primer recap que tuvimos, bastante brutal, por cierto, recordándonos el final de ese episodio 1 que digamos esto bautizo de fuego con Invincible, ¿no? Que ya te das cuenta de que la cosa va en serio. Pues abrimos en el desierto, en un país de Medio Oriente que no definen cuál es. Hay una tumba antigua que es desenterrada, poderes antiguos que son vueltos a despertar y sabemos de la resurrección de Cahor, pero de eso creo que poco o más nada. Entiendo que es una historia, al menos de lo que yo recuerde, corríjame ustedes, que es una historia completamente nueva solamente para la serie animada, y entiendo que así lo dijo el mismo Kirmer. ¿Qué les parece a ustedes esa muy pequeño teaser o introducción de esa storyline? Adelante, Waco. Ay, qué mal usted. Pues justamente eso. O sea, como introducción, o sea, que fuera lo primero que se leía en el episodio, dije, yo no me acuerdo de esto, ¿qué está pasando aquí? Y que no solo eso, sino que después de eso no sucede nada más con ese cachito en el capítulo. Solamente nos lo dejaron ahí como de algo más está pasando en otro lado. Entonces tenemos las situaciones y los problemas actuales de los personajes principales, pero sabemos que algo más va a llegar por otro lado. Y dentro de su mismo círculo, digamos que sea el círculo interno, ¿no? Que es el núcleo familiar de lo que pasa con Nolan, con Mark y con Debbie. Pero está obviamente lo que va alrededor, que son los amigos, los demás héroes, vaya, cosas que tienen que ver con héroes. Y aparte está esto de que lo que está sucediendo en el mundo externo, como esta primera escena, que sí, pues a ver qué pasa, porque ahí sí, aunque hayamos leído el cómic, ahí sí no ni idea, por lo menos yo. A mí me emocionó mucho ver eso, por el sentido de que justamente no conocía o esa storyline. Me pudo hacer memorias y también entre los trabajos de Kirkman que van relacionados con Invincible, por ejemplo, no sé, Standing Wolfman o alguna otra de las series, si algo de esto había pasado. La verdad es que no recuerdo a ese personaje en particular, y está bien, eso se me hizo ideal, porque nos siembra la idea de que va a haber pues digamos más sorpresas con esta serie. Y algo que me gustó mucho es que sienta las bases de que en este universo todo se vale. Ya habíamos visto, por ejemplo, en un episodio anterior a Damian Darkblood, que me encanta el personaje, o sea, y me encantó lo que están haciendo con él, porque un poquito la comparativa en el cómic es más un running gag, y aquí es un personaje muy interesante. Muy en el cómic no es tan relevante. Exacto, o sea, de hecho lo utiliza hasta como un chistecito. Y ya habíamos visto a ese personaje que es de alguna manera, nos dicen, es un demonio que viene a la Tierra y un ser sobrenatural. Acá vemos más, cuando normalmente digamos que en los primeros capítulos lo que habíamos visto eran superhéroes que quizá podríamos decir pues son extraterrestres o basados en tecnología o basados en ciencia, y de repente acá es de ¿qué crees? También hay magia, también hay elementos sobrenaturales. Eso está muy bien porque te establece un universo mucho más rico y mucho más grande. Sí me llamó la atención que este beat que tuvimos con este personaje no lo volvemos a ver en el episodio. Entiendo que eso se va a desarrollar más adelante, o quizá no. Eso se me haría lo más gracioso, que te dedicaste un buen de tiempo a esa parte y quizá no hagas nada. No sabemos, pero desde ahí dije, ok, esto es nuevo, me gusta, porque es algo que no habíamos visto, y hay que ver cómo va a jugar Invincible en ese sentido con ese personaje nuevo, ¿no? Exactamente. A mí me pareció como que el reemplazo de la historia de Steve, de lo que habíamos visto con este guardia de seguridad que se termina encontrando con la bolsa de basura que lanzó Mark por allá en el Palacio de Buckingham. Entonces pareciera, me pudiera atrever a explorarlo, aunque en el episodio 3 no pasó, que vamos a tener de vez en cuando, más veces que no, algún pequeño introducción de otros personajes alternos, donde nos dan esta idea de que el universo es bastante más grande que solo la historia de Mark, pero que estén tomándose esa molestia en estos primeros episodios, a mí me entusiasma bastante sobre lo grande que esto puede llegar a convertirse. Entonces, bien entusiasmado. Muy ambiciosa la serie, creo yo. Sí, ciertamente. No, y mis expectativas como fans a veces se ponen un poquito desproporcionadas. Yo hasta estoy pensando de que si esto funciona, ya se lo comenté a los muchachos del episodio pasado, muy bien pudiera abrir la puerta para adaptaciones de cómic, como pasa con el manga y el anime, ¿no? Que se alimentan una industria de la otra y son prácticamente simbióticas, que algo similar pudiéramos ver más adelante. Y eso, bueno, me voló la cabeza esa posibilidad. Pero mejor no decirlo mucho para que sí se dé. Muy bien. Luego la siguiente escena que tenemos, de hecho, con un soundtrack que admirable, el soundtrack, en realidad, al menos parece que lo hicieron para mí, porque muchas de las rolas me han encantado y las tengo en mis playlists usualmente. Cosa curiosa, la cuenta de Twitter de Invincible compartió un playlist donde van a ir agregando las canciones de cada uno de los episodios, pero lo compartieron en Spotify, no en Amazon Music. No sé qué pasó allí, un upsito allí pequeño, pero bueno, ahí está en Spotify por si quieren seguirla. Pues es que es probable, porque Amazon Music es un buen servicio, pero no tiene el catálogo que tiene Spotify. Yo creo que va más por ahí, que los productores dijeron, o los creadores dijeron, vamos a usar estas canciones, y de pronto se dieron cuenta que no todas estaban disponibles en Amazon Music, pero sí, o sea, le metieron gol a la competencia, pero mira. Yo lo que espero es que haya habido, aunque sea un correo pidiendo permiso, porque si no, seguro hay una junta medio enojada allí con los ejecutivos de Amazon. A Jeff Bezos no le gusta eso, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, empieza con Sunflower de Vampire Weekend. Y de hecho vemos algo que en el cómic no habíamos explorado, que es el entrenamiento de Mark y el hecho de que Mark no está del todo acostumbrado a sus poderes, lo cual es de esperarse. Sobre todo que exploran aún más el hecho de que él es un late bloomer. O sea, literal que tuvo la pubertad aquí a los 17 años, al menos su pubertad viltrumita. Y también hay una mención interesante a los padres de Nolan, o tratando de introducirse un poquito más en las razones de Nolan de estar en la Tierra, que va dándole un poquito más de backstory a algo que descubrimos más adelante, pero que en cierta medida está relacionado a lo que hemos visto en los episodios anteriores. Eso sin ánimos de entrar en mucho más spoiler. Pero eso en particular me pareció interesante y siguen ampliándolo a lo largo del episodio y de la serie. Luego de ello tenemos a Olga hablando con Debbie, y vemos que las sospechas de Debbie sobre lo que ha sucedido con Nola van creciendo. Algo que me gustó muchísimo de este episodio y que creo que se hace bien latente es el hecho de que Debbie va a tener un papel bien bien central, cuidado si más central que el que tuvo en los cómics, que ya era bastante, lo cual me hace sentido en el que al conseguirse una actriz del calibre de Sandra Oh, pues no es porque iba a ser un papelito de esposa y de protagonista solamente lateral a toda la historia de superhéroes, sino que iba a tener un papel más importante. Y de hecho lo agradezco bastante, porque sí funciona como contraste. Eso más la conversación que tiene más adelante con Nolan, creo que fueron de los momentos más interesantes en ese episodio del desarrollo en particular del personaje. Ese arco en peculiar de Debbie, ¿qué les pareció? ¿Qué les ha parecido hasta ahora también? No sé si lo están escuchando la versión en inglés, la actuación de Sandra Oh, las voces en general. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Yo, a mí en lo particular, lo estoy viendo en inglés. De hecho, el elenco de voz en inglés es fantástico. Algo que por ahí comentaba incluso en un post es que ya no puedo leer el cómic de Invincible sin escuchar a J.K. Simmons como Omni-Man. O sea, ya, el dude nació para ser ese personaje, está increíble. Y el arco que tiene ahí con Debbie está bien interesante. Y es una... es algo muy lógico lo que están haciendo con la con los Guardians of the Globe originales, que pues vimos en un episodio y murieron brutalmente. Y en el cómic de repente empiezan a olvidarse esos personajes. Llega un punto en el que incluso quedan como una vil anécdota. Acá no, acá los están utilizando bastante bien, en el sentido de que incluso la viuda de Red Rush pues se convierte en un elemento importante y de alguna manera suplanta a otro personaje que está en el cómic, que también es con quien en algún momento Debbie también tiene cierta interacción y que tiene un arco muy similar, pero que aquí no lo vemos, y me imagino por razones de copyright. Hay varios personajes. Invincible, el cómic como tal, estaba muy centrado en en una versión del universo de Image Comics de superhéroes. Alguna vez por ahí Kirkman lo comentó de que no es exactamente el universo donde donde vivía Spawn, los Youngblood, o Super Patriot, o Savage Dragon. No es ese, sino es un universo donde esos personajes existen. Pero pues bueno, él al ser promovido como uno de los founders de Image Comics, pues se pudo dar ese lujo, ¿no? De incluso meter a varios personajes que no eran de él. Hay un número muy padre de Invincible en los cómics más adelante, donde hay muchos personajes invitados, y hay ciertos personajes como este otro que les comento, que es que se vuelve amiga de Debbie, que tiene mucho que ver con otros cómics de Image que aquí no están. Y de hecho, en los capítulos anteriores donde se hacen los tryouts de los Guardians of the Globe, hay varios personajes que no están, seguramente por razones de copyright, y me está gustando que utilizan eso, a los que sí tienen, ¿no? En este caso, a los Guardians, que les dan más desarrollo, los hacen ver más heroicos, y esta parte de la viuda de Red Rush, creo que lo ocupan bastante bien para darle peso a Debbie y darle un poquito más de relevancia a por qué el mundo le llora tanto a los Guardians of the Globe. En ese sentido, creo que está bastante bien manejado. Muy bien. Y luego de esa escena, pues tenemos dos historias que de hecho se desarrollan en paralelo, que son tanto la relación de Debbie con Nolan, que está pasando por un momento álgido en función de todo lo que ha sucedido, pero en paralelo también nos muestran pues a Mark entrando en esta relación romántica con una nueva Amber muy muy diferente a la de los cómics, pero que creo que lo que le ha añadido al personaje de hecho le suma. Los vemos en una primera cita, no el Netflix and Chill que tuvieron en los episodios anteriores, una verdadera primera cita en la que van a un mercado, si mal no entendí, filipino, de artesanías filipinas. Y de hecho, pues el Marco pues, quiere en cierta medida darle un regalo a Amber, o bueno, en fin, como todo hombre en plena conquista, pues tratar de ganarse a la chica con regalos, al menos de primera. Pero ve uno de estos baúles que cuestan como $800 y termina yéndose por una cestita para separar arroz, que una cosa enorme que a menos de que vaya a cocinar cantidades industriales de arroz, pues no tiene mucha utilidad. Pero también lo vemos luchando con el hecho de revelar o no pues su ahora identidad secreta o su vida paralela como superhéroe, que contrasta bastante esa relación que tiene con Amber, con la que en cierta medida pues tiene con Eve. Sin que sea romántica la que tiene con Eve, pero ese contraste y ese posible triángulo amoroso, vamos a llamarlo posible, tiene ahorita de hecho un poquito más de peso, porque ahí se está riendo Guaco, tiene un poquito más de peso ahora porque tenemos una Amber que a mí me parece que más aguerrida y que realmente le presenta un poquito más de batalla en contraste a Eve. No sé, esas escenas de entre Mark y Amber, ¿qué les parecieron? ¿Qué les pareció esa interacción? A mí me gustó, y lo que dices, sí, o sea, sí creo que en este triángulo en el cómic, como que siento que desde un principio sabes para dónde va su historia, y acá no, porque acá si va a tomar la misma dirección que en el cómic, que es una probabilidad, va a ser algo mucho más complejo y mucho más difícil para, sobre todo para Mark, o sea, para los dos, pero sobre todo para Mark va a ser algo muy mucho más con más carnita. Lo vamos a disfrutar más, y disfrutar no necesariamente que sea divertido, sino que a lo mejor incluso lo vamos a sufrir más. También ahí quería decir que tenemos comentarios. Dice Mario Antonio 80 en YouTube: no he leído el cómic, ¿qué tantos números abarca cada capítulo? ¿Se podrá contar toda la historia en cuántas temporadas? Pues yo podría decirte que la semana pasada hicimos como cuentas de qué era lo que sucedía en esos 3 episodios de acuerdo a los tomos, y básicamente abarcaron 2 tomos y el principio del tercero, pero este cuarto capítulo es un cachito como del cuarto tomo, pero un cacho muy chiquito, y no avanzó en lo que avanzó el tercer tomo del cómic. Entonces, pues la verdad, y tiene elementos hasta del quinto tomo, me parece. Sí, tiene, o sea, sí están, es lo que mencionábamos hace rato, que tiene elementos de temporalidad muy diferentes a lo que sucede en el cómic. Entonces, pues quién sabe, o sea, si van a hacer la misma historia a grandes rasgos, no sé hasta dónde llegaría por lo menos esta primera temporada y cuántas temporadas podrían ser. Yo creo que unas 3 temporadas, no sé, tal vez. podría ser. ¿Cuántos capítulos trae esta temporada? Esta temporada es solamente de 8. 8 capítulos. Wow. Vamos, yo he escuchado estimado más bien porque si incluimos las historias paralelas, las series como la de Rexplot con If y cosas por el estilo, y además que existe una posibilidad, pero esto es un rumor nada más, de que inclusive amplíen la historia, de que se vaya un poquito más allá de los cómics Kirkman. Los estimados que he escuchado ahora son como de 5 temporadas. Entonces va a depender muchísimo de cómo asuman la historia y de si van a ampliar o no. Le responde Rodrigo, de hecho, a Mario Antonio, que son 144 números, pero yo diría como 145, 146 contando los especiales y como 20 y los 25 más de spin-off. Hay muchos spin-off de Invincible Universe y otro que es de los Guardians of the Globe, que probablemente pudieran incorporar algún. Hay historias interesantes ahí que podrían incluso incorporar aquí en la serie animada, o hasta hacer un spin-off de la serie animada en una de esas, ¿eh? Que lo menciona el mismo Rodrigo Díaz, dice: entiendo que hay varios spin-offs del cómic, sabrán cuáles son. Yo identifico 3, los dos que acaba de mencionar Carmix, que es Guarding the Globe e Invincible Universe, y menciona también Brit, sí, aunque es su propio cómic, o sea, sí hay apariciones de Invincible. Para el caso también podemos mencionar que se cruza un poco con la Stand and Boltzmann. Esa es otra de Kirkman. Algunas apariciones. Pero creo que como spin-off serían nada más esos que mencionas. Guardian of the Globe, Invincible Universe, el de Atomir y Rexplode. Y luego el de Atomir nada más solita. Serían como 4 ahí. Y ya. Eso es lo principal. Apareció Invincible en otros cómics también. Hubo una serie de Jay Farber que se llamaba Novel Causes, donde apareció también y era parte, participó en ese elenco como en 4 numeritos, pero nada más, no es integral para la historia. Yo pensaría que con esos spin-offs que tiene, que son 4, con eso es suficiente para incorporarlo. Yo casi me atrevería a asegurar que el backstory de Rexplode y de Eve definitivamente van a estar, y creo que van a ser parte de la serie principal, porque explica mucho de lo que estamos viendo actualmente y suma. Muy bien, moviéndonos en la trama, de hecho, las escenas siguientes es que vemos a nuevamente a uno de los gemelos Mauler, porque nunca sabemos exactamente cuál es el que queda, si la copia o el original, y lo vemos en el proceso de crear un nuevo clon, que hasta donde yo recuerdo en los cómics no se exploró, valga la redundancia, y que una de las partes integrales del proceso aparentemente son carne de hamburguesa, y tiene que ser además de tomate. Lo hacen de hecho con el fondo también de Run the Jewels. Parece que Run the Jewels van a hacer la banda sonora de los gemelos Mauler, lo cual me parece espectacular y genial. Y también vemos que Robot, que de hecho ese threadline de Robot sembrando semillita y haciendo o manipulando en cierta medida a los gemelos, es algo que en los cómics no sé si está del todo tan claro como queda aquí, pero y también está muchísimo, muchísimo más allá de creo lo que comentaba, de creo que tomo 5 o tomo 6, que lo terminamos viendo. Estamos hablando de los TPs, es decir, números 20 DL en líneas generales. Sí, sí se explora. O sea, el proceso tal cual, así muy gráfico de cómo hacen el clon, o sea, cómo hace el Mueller Twin hace a su gemelo. No, o sea, no se ve tan gráfico. Se me hizo un excelente detalle el de cómo se extrae sangre, o sea, que es con una broca. Sí. Pues él es un tipo duro de roer, pero no se ve tan a detalle. Lo que sí, creo que esa relación o esa manipulación que tiene el Robot a los Mueller Twins sí se ve, o sea, sí tiene una su contraparte en el cómic, y lo están haciendo casi pues por nota, aquí se parece mucho esa su trama, y a veces pues después veremos, vamos a decirlo ahorita, pero después veremos por qué ese interés en los Mueller Twins. Está muy interesante esa parte. Muy interesante, y que hay un detallito que no hemos comentado, pero que me pone a mí pensar qué va a pasar con la voz de Robot más adelante, sin entrar en más detalles. O sí puede que entremos, pero al final hacemos una sección de puro spoiler. Bueno, y continuando con la historia de Robot, pues está fingiendo Robot que estaba desfragmentando el disco de su disco duro, mientras estaba realmente era investigando y viendo a los gemelos Mueller. Y vemos la llegada de los nuevos Guardians a sus nuevos headquarters. Y también un detallito, que es que Robot pues toma una pequeñita muestra de sangre de Rexplode. Yep. Probablemente quería saber si tenía anticuerpos para el COVID y está haciendo chequeo rutinario de su equipo. No vaya siendo la pandemia, ¿saben? Exactamente. Bueno, y de vuelta con los Grayson, Nolan hace nuevamente gala de un machismo de librito, desafortunadamente, con Debbie, que la situación está bastante tensa entre ellos. Y de hecho, en ese momento vuelve a entrar Cecil a la casa, que bueno, como lo comentamos en episodios anteriores, la privacidad es algo que los superhéroes realmente pierden por completo y no tienen. Pero en este caso, pues sí lo cacha Omni-Man y básicamente lo agarra de la garganta porque, según él dice, está muy jumpy, como él debería poder entenderlo. Eso, por supuesto, añade a la tensión que ya existe entre ellos. Y nos comenta, pues, es el que necesita de su ayuda fuera del planeta, ¿no? Y Omni-Man está muy reticente a salir, dice que como no están los Guardians, tiene esa excusa, pero podemos entender que hay ciertos motivos ulteriores allí. Pero sí pasa algo importante, que es que justo en plena discusión pues llega Mark, y así como pasó con Allen de Alien, pues se ofrece, ¿no? Bueno, si no está mi papá, pues ya tengo yo mis poderes, yo puedo hacerlo. Y pasa también algo que creo que nuevamente cimenta lo que hemos comentado en otras oportunidades, que ciertamente los poderes los heredó Mark de Omni-Man porque él es medio Viltrumita, pero su manera de ser como superhéroe tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo de su mamá, y la manera en que afronta las situaciones. De hecho, es su madre quien se lo dice. Va a llegar mucha gente a decirte qué es lo que debes o no debes hacer con tus poderes, porque, bueno, obviamente eres un superhombre con una capacidad increíble, pero al final el que decide el tipo de héroe que tú quieres ser, pues eres tú. Y eso me pareció bien bonito y bien, bien enternecedor. Luego de ello, pues tenemos a Mark de vuelta a la escuela. Tiene una interacción muy pequeña con Eve, donde básicamente le recuerda que una vez que revele su identidad no hay vuelta atrás, entonces que solamente lo haga cuando va muy en serio con Amber. Y pues cuando va a decirle a Amber que tiene que salir, pues se inventa una excusa, y ahí sí desafortunadamente tiene que ir con el baúl de $800 para poder resarcirse de que se va a desaparecer por 2 semanas cuando apenas están empezando a salir. Esa interacción con Amber, la presencia de Eve como amiga dándole consejos, pero Eve también que está mostrando una desilusión importante con el rol de superhéroe, que es algo que también vemos en el cómic. Todo eso, la manera en que están balanceándolo a través de las escenas y las actuaciones, a mí me encantaron, bien, bien cimentado. No sé ustedes qué les pareció toda esa interacción, Guaco, ¿qué te queda a ti de esas escenas? A mí me gusta bastante esto, o sea, lo que decía hace rato de que esta relación va a ser diferente, y que a fin de cuentas, Mark, a pesar de ser un adolescente y como impulsivo, porque aparte sí está actuando como de, es que nunca había tenido novia y me gusta mucho y sí quiero como, o sea, como que parece que quiere darle todo, pero de pronto sí logra controlarse un poquito, no revelarle su identidad secreta y hacer lo del baúl. Y pues básicamente no, o sea, vemos dos escenas muy similares en las que le describe qué es lo que hace, pero siendo sumamente ambiguo, porque le dice cosas que sí hizo como Invincible, pero que no le puede decir específicamente qué estaba haciendo, ¿no? Primero, cuando tiene su ratito de entrenamiento que van al Everest, él y su papá, y cuando platica con ella, decide, ¿qué hiciste? Ah, fui al Everest, ¿qué has hecho? Fui al Everest con mi papá. ¿Y por dónde llegaste? ¿Por Nepal? Y así de, sí, por ahí. Que por cierto, muestra lo oculta y informada que es Amber, porque para una chica de 17 años... Sí. Saber tanto detalle está bonito, le agrega al personaje. Y luego está la otra escena, ¿no? En donde le dice, es que me inscribí en un... O sea, voy a hacer voluntariado. ¿Y a dónde vas? Un lugar muy lejos y desértico. O sea, también igual súper ambiguo. O sea, podría ser el Sahara o podría ser el desierto de Estados Unidos. No sé, el Gran Cañón o algo así. Y pues básicamente llegamos a justo esta escena que está poniendo Bernardo, porque aparte justo cuando se va a despedir, o sea, no lo pudo haber hecho unas horas antes, cuando está despegando el transbordador que tiene que proteger es cuando tiene que decir adiós, entonces tiene que encontrar la manera más rápida de hacer que ya se meta a su casa la señorita, que le dé su beso y así casi casi la bendición, pero como, al menos como buen cobacho 5 minutos antes todo. Pero al menos tiene la decencia de decirle, no va a estar por 2 semanas. Y de hecho es bastante tierno, como le dice, ¿sabes qué? Es que pues siento que esto va funcionando bien, no hemos salido mucho, pero estoy muy emocionado, pero no voy a estar 2 semanas, decide, por favor, no salgas con alguien más. Al menos eso parece que le dice. Y le dice, ok, te voy a esperar, se dan un beso, y le dice, puede ser que incluso por 3 semanas valga la pena este besito. Y ya, y básicamente, o sea, digamos que si nos centramos en la historia de Invincible tal cual, que es Mark, en la carnita del episodio es esto, es esa misión en la que va a Marte y que va a tener consecuencias después. ahí nada más me gustaría nada más señalar, quizá ya lo mencionaron en el episodio anterior, pero el cambio que hicieron de Amber como personaje, no nada más el aspecto físico, que pues digo, se entiende que es totalmente diferente y entiendo las razones, pero en cuanto a al carácter que tiene, híjoles, es un gran cambio. Pues la verdad creo que lo hacen muy bien, porque la verdad es que la Amber del cómic es un poco más needy, como que es más celosa, es más ¿cómo decirlo? Digamos, tiene como el estereotipo de la rubia porrista, más o menos. Exacto, casi. Exacto. Y acá es una chica mucho más interesante, honestamente. O sea, creo que incluso el que ella sea quien toma la iniciativa con Mark, y que pues Mark apenas está agarrando la onda en este rollo, eso me encanta. O sea, creo que le hicieron un personaje mucho más rico y más interesante que lo que era en el cómic. Y ya la misión a Marte, que vendría mucho más adelante en el cómic, es bueno que la metieron aquí. Y la forma en que la meten es diferente. La misión de Marte en general es muy parecida como sucede en el cómic. Uh-huh. Y lo que es el viaje tal cual, y que el beat con el sanguchito que se le hace pedazos. Lleven su lunch, amigos, pero asegúrense de tener las condiciones atmosféricas para que puedan disfrutarlo, ¿no? Sí, exactamente. Si no es lunch, para dos cosas, ¿no? Y eso me encantaron. Hay cosas muy divertidas, como digo, si vieron ahí, lo pusimos en el Discord Covacho y lo publicaron en Twitter, porque hacen cosas muy divertidas en el Twitter de Invincible, y pusieron una imagen que era: juega bingo mientras ves el nuevo capítulo de Invincible. Y o sea, cuando veas cada cosa, pues es como marcar, ¿no? Lo que para nosotros sería algo así como la lotería. Y este elemento de ver al villano, que es básicamente como el buitre, ahí flotando en el espacio, congelado, por lo que decían, o sea, tanto en el... Eso también pasa en el cómic, que en los primeros momentos de pronto se van a enfrentar a alguien, es como: no tengo tiempo de enfrentar a este perdedor. Dice: cuando tengas duda, aviéntalo al espacio. Esa es la frase que utilizan. Lo utilizan también en la serie, y es algo de uno de los capítulos anteriores, y aquí lo vemos así nada más de fondo flotando, como: ah, sí, valió la pena. O sea, sí sirvió ese consejo de aviéntalo al espacio. Exactamente, el easter egg de este tipo flotando congelado, eso estuvo genial, y está lleno de esos pequeños detalles la serie. De hecho, sí voy a hacer mención especial al final del Twitter de Invincible, porque creo que, no sé si es un equipo o un community manager, pero honestamente creo que se la está comiendo, está haciendo unas cosas espectaculares en cuanto a memes y chistes que hacen el engage con la cuenta. De verdad genial. Y de hecho tenemos que explorar un poquito más lo que sucede en Marte, porque no es cualquier cosa. De hecho, precisamente por la inexperiencia de Mark, que bueno, que ya la experimentamos cuando trata de comerse un sándwich en pleno espacio exterior, y que es obviamente todo congelado, se le rompe en la boca, que además tiene que mantenerse alejado de los astronautas y no mostrarse, y bueno, distraído como está al principio, porque esta gente pues lo que se va es a recolectar rocas, eso obviamente debe ser bien bien aburrido, se queda dormido, literal, y cuando se despierta, que se le descargó el teléfono viendo fotos de Amber, se da cuenta de que esta gente ya no está, y que hay un reguero de huellas, quién sabe yendo hacia dónde. Y algo importante también que nos comentan, y que se lo advirtió Cecil por el radio, es que necesito que estés pendiente de los marcianos. Y de hecho Mark se sorprende, pero pobre Mark no sabe ni dónde queda el Monte Everest. Se sorprende, ¿cómo que marcianos? ¿De dónde creías que venían Merchantmen de Júpiter? Ellos no deberían meterse, pero tú está atento por si acaso, que es lo que necesito, que los protejas. Y precisamente con ellos es con quienes se encuentra. Y se encuentra, de hecho, con el emperador marciano, que tiene un rediseño como lo conocíamos en los cómics, pero que la voz se la está dando el mismo que hizo la voz del jefe de los Flaxan, Digimon Hunsu. Y hubo un poquito de controversia con respecto a la historia que les cuenta, porque les habla de la raza de los Sequits, que se pronuncia Sequits y no Sequits, que aparentemente mucha gente por más de 20 años, cuando leía eso en el cómic, pensaba que se pronunciaba Sequits. Por ejemplo, decía Sequits. Exactamente, Sequits, y de hecho lo coloca en el extra del episodio, es Sequits porque Digimon nunca se equivoca. no vamos a dudar más de eso, que es esta raza de sí, sería como de xenomorfos bebés que se atachan a su host, como un virus, como un parásito, y son una especie de mente colmena que, una vez que consigan al menos un host, se pueden volver incontrolables. Y lo que le preocupa a los marcianos es que, aunque ellos son inmunes a ese ataque, los humanos no. Entonces la presencia de ellos pues hace que les pudiera dar el poder a esta raza. Y eventualmente pues eso es lo que termina pasando, porque bueno, todo tiene que... porque si algo puede malir sal, pues va a malir sal. A mí me gustó mucho el rediseño de los marcianos, ¿sabes? Incluso el color, que no sea exactamente verde. Uh-huh. Claro, sí, se veía muy obvio que pues querían ser el Martian Manhunter, ¿no? O sea, tenía como mucho esa intención. Y yo creo que a lo mejor, pues quizá un tema de despegarse un poco de eso, les hace este rediseñito. A mí se me hace, la verdad, bastante bueno. Y el color se ve más acorde a cómo sería el ambiente en el planeta Marte, ¿no? Que es un planeta rojo, desértico. Y la piel de estos, pues como que medio se llega a confundir o difuminar con el entorno, ¿no? Que de hecho lo dice Mark, debería haber traído otro esquema de colores para no verme tanto. Uh-huh. Porque de hecho uno de los astronautas pues llega a verlo rápidamente así por la esquinita del ojo. Y de hecho la revelación es que efectivamente a uno de los astronautas es poseído por esta raza. Más vemos también que el crew completo logró salir de Marte. Entonces no sabemos exactamente si es el mismo astronauta o no, exactamente qué fue lo que sucedió, pero te deja esa semillita plantada para más adelante. Bueno, ya luego de eso, pues continuamos con la historia de Nolan y Debbie. Van a recrear su primera cita en Roma. Y hay una conversación aquí bastante pesada o álgida, en la que finalmente también nos da una buena idea de que Nolan no siempre fue este padre cariñoso y esposo cuidador que estamos viendo actualmente, que era un poquito a bit of an asshole, y que de hecho lo que terminó enamorando a Debbie no fue necesariamente la manera en que él se presentó, que era como este gallardo que, bueno, adórame porque soy el grandioso Omniman, sino su heroicismo y su capacidad de compasión, lo que a ella le interesó en una primera medida. Pero en cierta forma también la manipula bastante para lograr que diga que sí confía en él. Él está tratando como de probarla, a ver si desde un punto de vista instintivo ella aún sigue diciéndolo, porque sí sabe que particularmente Darbol ha logrado levantar sospechas en ella, y eso a él particularmente lo tiene bastante inquieto, porque tanto ella como Mark son como sus anclas del mundo real. Esa interacción, ¿qué les pareció? Bueno, creo que no es un secreto para nadie que Nolan pues no es exactamente muy, ¿cómo decirlo?, muy benigno. Digo, después de la masacre que hizo a los Guardians, digo, hasta aquí no se ha revelado cuáles son sus motivos, pero sin duda esconde ese terrible crimen. Y el hecho de que está muy curioso, como dices, que lo que busca es que Debbie confíe en él, quizá más allá de porque sea de su esposa, obvio, porque sí parece que sí le importa, o sea, que sí le interesa, sí le importa que su esposa no opine mal de él, pero quizá también es un poco protegerse, ¿no? O sea, protegerse porque, pues, Debbie de alguna manera y Mark están muy pegaditos con Cecil, o sea, con toda la... o sea, pueden sacar cosas a la luz que no le convienen a él, ¿no? O sea, y de que la está manipulando, pues eso sin duda, ¿no? Pues sí, pues el mismo Damien Darkblood es el que le dice a Omniman cuando tienen la charla, le dice que se aleje, y dice, Debbie está sospechando. Y ese es uno de los motivos por los cuales ahí está como de, a ver, me tienes que creer. O sea, tú estás conmigo o estás contra mí. O sea, digamos que esa es la parte como fea de la conversación. Y algo que te muestra muy bien de la personalidad de Nolan es que justamente mientras están teniendo su cita llega este dragón a destruir la ciudad. Y cualquier superhéroe lo que haría sería, permíteme un momento, voy a atender esto y ahorita regreso. Y es lo que espera a Debbie, pero Nolan se queda como de, ah, sí, ahorita. Y le dice, pero es que no estás viendo, y hasta todavía se recarga más. No, primero necesito que me contestes. Uh-huh. Y ya que me contesta, se recarga todavía más tranquilo. Y dice, tomándose su expreso. Le dice, pero Roma, ¿cómo no vamos a hacer nada? Dice, estoy de vacaciones con mi esposa. Deja que Cecil se encargue. Y vaya, o sea, como que espera que llegue. O sea, sí, van a llegar otros héroes, cuando él mismo lo podría haber hecho, pero él está consciente de que no es un problema tan grande y que alguien más lo va a resolver. Pero si ya te deja, si no había quedado claro con la matanza que hizo, pues aquí que realmente la demás gente le vale gorro. Y lo que sí menciona es que él no tenía planeado tener una familia. Es lo que le termina diciendo a Debbie. Dice, yo no tenía planeado echar raíces y tener una familia. Yo estaba solo y de pronto apareciste tú. Y luego llegó Mark y eso cambió totalmente las cosas. Y es parte de lo que... La llegada de los poderes de Mark es, a fin de cuentas, parte de lo que va a hacer que Nolan empiece a retomar su vida anterior a haber tenido una familia. Y a mostrar sus verdaderos colores. Y la otra parte de la de Damien Darkblood que platicábamos al principio es que justamente vemos que lo llama Cecil para platicar, entre comillas, con él, y básicamente le ponen un 4 y le dicen, mira, reconstruimos el libro con el que te podemos encerrar de nuevo en el infierno, y ahí sabemos que Cecil sabe, él sí está enterado de que es Omni-Man el culpable de la matanza, pero lo que no quiere es, o sea, no puede acusarlo directamente, porque obviamente no tiene el poder o la capacidad de contenerlo. Primero quiere saber por qué lo hizo, y segunda, tener un plan para contenerlo, porque si nada más va y dice fuiste tú, ya sabemos la verdad, pues no se la van a acabar, nadie va a sobrevivir. Entonces lo está planeando todo muy bien, y lo que le dice Damian es justamente, tú ves, o los demonios ven todo blanco y negro, ¿no? Bien y mal, y yo lo que tengo que hacer, mi trabajo es mantener todo en gris hasta saber qué es lo que está pasando realmente. Y esto está muy interesante. Digo, pobre Damian, ¿no? Que lo mandaron al demonio, al infierno. Pero todavía le dice al asistente. Ajá, le dice el asistente, está todo asustado. Y le dice, no te preocupes, no se murió, solo se fue al infierno. ¿Y esto no es mejor? Ajá, eso no es peor. Fíjate que ahí, al principio, cuando vi la primera vez esa escena, dije, o sea, de veras Cecil, o sea, sí está tan ciego que no quiere ver que es Nolan, pero como bien dices, sí, o sea, sí sabe que Nolan hizo eso y no tiene la forma de probarlo, ¿no? O bueno, sí de probarlo, pero no en el momento. Y de esa parte de Damian, ese diálogo en el que dice que él, los demonios ven todo en blanco y negro, me encanta porque pues es el tipo de personaje que están representando aquí, ¿no? Que es un tipo entre Hellboy y Rorschach, por ejemplo, el speech que tienes muy de Rorschach, de Watchmen. Y que coincide esa visión binaria de la moralidad mucho con Rorschach, exactamente. Justo, entonces, y con esa, pues, como ese ambiente de personaje de novela oscura, ¿no? Del noir hasta su oficina y todo, creo que eso se me hizo un gran guiño de pues el tipo de personaje que es, y que incluso con ese diseño tan extraño, que es como panzoncito con un traje chistoso, que es una suerte de Hellboy más superheroico y detectivesco, se me hizo muy buena combinación aquí. Exactamente, y sumando también a la escena de Debbie con Nolan en el café de Roma, una de las cosas que ya hemos comentado en el programa anterior es cómo la elección de J.K. hicimos para interpretar a Nolan, y el hecho de que en una misma frase, y ese es el talento tan grande que tiene este actor, puede ser increíblemente autoritario y meter muchísimo miedo, y de inmediato puede cambiar y ser sumamente tierno. Creo que puedes entender que existe dentro de Nolan cierta lucha interna, o al menos eso es lo que creo que están transmitiendo. Lo ves inclusive cuando que lo pasaron en el Previously On, que de hecho le dice a David, estás cuestionándome. Pero ya cuando David pues se le enfrenta, él le dice, ¿cómo que no puedes? No puedo decir nada, no puedo opinar. Él de inmediato baja la guardia, y ese switch, ese cambio, esa lucha interna que está dentro de él, es una de las virtudes que podemos ver de esta posibilidad de la reescritura que está teniendo Kierman para darle profundidad a los personajes, y que yo estoy apreciando un montón. Eso, para los que no han leído el cómic, sí les digo que inclusive nosotros que lo hemos leído y que lo conocemos, estamos redescubriendo o teniendo la oportunidad de verlo a una luz diferente. No es una adaptación tan fiel, pero sí es muy fiel al espíritu de la historia, y eso creo que suma más a que sencillamente sea los paneles pues animados, ¿no? Yo creo que el momento en el que, porque va a pasar, o sea, creo que esto no es spoiler, pero, o sea, tú sabes que hay un crimen muy grande que se cometió, que es el asesinato de los Guardians. El momento que eso se revele y veamos esa caída o esa fall from grace de Nolan, yo creo que a los que ya leemos el cómic nos va a doler más, porque está mejor construido el personaje aquí. Exactamente. O sea, en el cómic, digo, sí lo construyen bien, pero algo que alguna vez platicaba con mi hermano, de que el niño rata, que en el café comiquero, por cierto, escúchenos cada semana. Lo que platicaba con él es que Kierman tenía 6 numeritos de un inicio para contar su historia. O sea, él tenía hablamos del año 2003, o sea, un Image Comics muy diferente al de hoy, donde pues básicamente le dijeron, pues mira, ya tienes como que cierto cred como escritor, y pues échate una serie de 6 números, si funciona, qué chido, si no, pues ni modo, lo intentaste. Y pues quiso construir una historia que se pudiera, hasta lo dijo, que quizá en algún momento te encuentres esos 6 números en la caja de 25 centavos, de así ya de lo viejito, y pues a lo mejor te gustó, ¿no? Y pues es lo que pudo hacer. O sea, los primeros números te cuentan una historia bastante diferente. Hay una subtrama que aquí no se ha explorado para nada y quién sabe si lleguemos a eso. Pero que te cuentan más o menos lo mismo, la misma tónica, ¿no? El superhéroe joven que pues tiene un padre que es el héroe más grande del mundo. Y pues hasta ahí el alcance era muy limitado. Y se entiende por qué, pues a la larga, Kirkman tuvo que construir el personaje de Nolan más en retrospectiva, más en flashback, que lo que están construyendo acá. Y esa ventaja de esa reescritura le viene bastante bien. Y como digo, inevitablemente va a pasar. En el momento en que el mundo se entere de que Nolan no es lo que dice ser, porque mató a los Guardians of the Globe, esa caída, al menos para los que leemos el cómic, creo que va a estar más densa. Que creo que una de las grandes arrepentimientos que hasta hace poco tenía Kirkman respecto a cómo lo contó, y tiene esta oportunidad de recontarlo, y eso de verdad que creo que suma bastante. Saludos a JJ Burciaga, que nos está saludando por Twitch. Saludos, estimado. Y bueno, de hecho, con eso termina el recuento del episodio. El único detallito es que nuevamente nos resaltan lo mucho que a Amber le gusta Mark, porque literal lo único que le trajo de souvenir fue una piedra. Y ni siquiera le pudo como decir pingüino. De dónde era. ¿Cómo? Como pingüino. Pues pingüino sí. Que le da una piedrita a su pingüina. Ciertamente, pero digamos que la pingüina sabe el valor de la piedrita. Aquí es una roca, pero le dices una marroca. De hecho, no se la muestres nunca a ningún geólogo ni nadie que sepa de eso, por favor. Exacto, le da la advertencia que suena como a chiste, pero si era en serio. Exactamente. Y ves ese conflictillo de lo que le comentó Yves, de que, oye, tómatelo bien en serio, porque una vez que se lo cuentes, como sabemos de nosotros que tenemos un gran background leyendo historias de superhéroes, que ciertamente contar la identidad secreta, hasta en cierta medida pones en peligro también a la persona, y tienes que ser que vas muy en serio. Nos pregunta desde YouTube Samuel Pérez Gómez que cuándo salen más episodios. Están saliendo de manera semanal a través de Prime Video. Lo curioso es que se supone que van a ser los viernes. De hecho, existe el hashtag Invisible Friday. Pero desde que se estrenó hasta ahora, nos han sorprendido con episodios tempranos. De hecho, yo pensaba que este había salido el viernes en la mañana. Y me comentó Waco, de hecho, ayer que no, que había salido el jueves en la noche. Sí, cuidado, de hecho, me avisó Valentín que estaba, creo que desde las 10 de la noche del jueves. Entonces, dense por ahí una vuelta y probablemente, no sé si vayan a variar eso, si vayan a cambiar los horarios en lo que los publican, pero pues pueden hacerlo. Dice Arthur en Twitch, y que Mark casi cacha a sus papás en la movida, que eso en el cómic también sucede. En el cómic a mí lo que me da risa es que igual están así los dos, los papás muy sentaditos en la sala, y Mark se los queda viendo y les dice así como de disimulen lo mejor, o no estoy listo para tener este tipo de conversaciones, este tipo de eventos. Pero en el cómic a mí se me hizo más chistosa la escena, porque se supone que Nolan, pues, su velocidad es el que se encarga de hacer todo, porque Debbie a velocidad normal no se puede vestir, entonces Nolan la viste, pero, o sea, como que ellos se quedan como, ¿cómo se dio cuenta? Y hay un momento de silencio y Mark le dice a su mamá, le dice, es que traes la playera al revés, y ya ves en el dibujo, y el dibujo trae en la playera, trae la etiqueta por fuera aquí enfrente, y ya Debbie se enoja y le dice, me la pusiste al revés, tonto, y eso no pasa en la serie, pero es así la misma escena, es muy divertida. Y que de hecho entra sospechando Mark, porque lo que escucha son ruidos de la opción abordada. Sí, sí, oye, chancla, oye, que alguien está corriendo en chanclas. Exactamente. Muy bien. Algo que quería compartir y mostrar en pantalla, que ya lo habíamos comentado, pues son estos memes que ha estado compartiendo la cuenta de Invisible, y creo que están muy muy graciosos. Permíteme, no soy muy ducho aquí con la pantalla. De hecho, tuvieron esta interacción aquí con Anthony Starr de The Boys, que estuvo bien bien divertida. A ver si carga la imagen, que básicamente este chico en Twitter pues les comenta que le encantaría ver una pelea entre Omni-Man y Homelander de The Boys, y coloca pues las dos imágenes. Esto está aquí siendo un poquito más descriptivo para quienes nos escuchan en audio, pero de inmediato pues tenemos que Prime Video de hecho les dice, oye, pero ten en cuenta que así luce Omni-Man, y nos pone la imagen de J.K. Simmons, que esto creo que fue entrenando para la película de Snyder, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no entiendo qué tan no en esa forma estaba, como para haber llegado a esa forma para ese papel. Sí, que estaba siempre en traje y nunca. Que aparte, por lo menos en Justice League, en la versión de cine sale en una escena, Y en el Snyder Cut sale en otra escena, pero igual tampoco es que se muestre su musculatura, su nivel, ¿no?, de musculatura. Básicamente es como el maestro Roshi cuando se quita la playera y quiere hacer un Kamehameha. Yo creí que era que estaba para una adaptación de Dragon Ball, pero no. Exactamente. De hecho, Anthony Starr le comenta: Jesucristo, ese tipo está bien mamado, ¿no? Y además tiene la barba poblada y además es un mago. No, es un mago mamado, increíble. Contra él no voy a poder. Y me pareció gracioso que haya sido pues el mismo Anthony Starr el que le siguiera el juego. Quién sabe también si fue un correíto y algo cuadrado antes, pero bueno, vamos a pensar que fue espontáneo. También aquí le pidieron Pictures of Omni-Man y pues sí, de hecho, les entregaron Pictures of Omni-Man. Básicamente es la imagen de J.J. Jameson pidiendo más fotos del Hombre Araña, pero con el traje de Omni-Man. Exactamente. Oye, o sea, ¿qué estamos dando cuenta de todo con esto? Está de lujo. Ella está muy clara con sus metacomentarios aquí, de verdad. Ese fue el cambio. Lo que estoy viendo, porque este traje de Omni-Man es azul con rojo y el de la serie es blanco, ¿no? Es blanco con rojo. ¿Es blanco con rojo? No me acuerdo. Sí, ¿no? El traje de la serie es blanco, creo. De hecho, aquí tengo el cómic. Déjame ver si lo puedo... Es que, o sea, yo me di cuenta, porque de los monitos esto que tengo, los Minimates más bien, Omni-Man tiene el traje azul con rojo. De los cómics, ¿no? Ajá, que es el de los cómics, ¿no? No podía haber sido el de la serie. Pero según yo, el de la serie es blanco con rojo. Y en los cómics, su traje blanco es como su traje original Viltrumita, en el que no lleva capa, el que es como de su gente, nomás. Sí, de hecho, no lo voy a... Me estoy viendo aquí el cómic, pero sí tiene su traje Viltrumita, pero al menos el traje que estoy viendo ahorita en la interacción con Marlo, aparte no voy a mostrarlo porque sería tremendo spoiler, sí tiene estos mismos colores. Pero voy a checar a ver, porque sí confío en tu memoria en cuanto a colores se refiere, mucho mejor que la nuestra, sin duda. Que se ve muy padre, a mí me parece que se ve muy padre el blanco con rojo, o sea, el del cómic está muy bonito, pero el de la serie me gusta mucho. La foto de Damien Darkblood. Tenemos una foto de Damien Darkblood en pleno run conspiranoico, es este meme de It's Always Sunny en Filadelfia, que sale el personaje con el montón de hilitos rojos entre las fotos y demás, pero aquí en pleno nos colocan a Damien Darkblood. Está con todo. Está genial. De hecho, vamos a ver si cargue, se los muestro, pero ¿sí básicamente? Same energy. Energy. La imagen de patético. La vista de Skinner, de Seymour Skinner de los Simpson, de Asuka Langley de Evangelion, y luego Omni-Man viendo desde arriba a los que van a ser los nuevos guardianes del globo. Same energy. Yo sí veía como azulito su traje. Ahí sí, ah, se le ve como en tonos azulitos, sí es cierto, el de la serie. Pues sí, interesante. Bien, ¿qué otra cosa tienen en mente que quizá no hayamos conversado, que quisieran llamar la atención al respecto de este episodio en particular o de la serie hasta ahora? Algo que quieran comentarle a la gente que está viéndola, tanto los que han leído el cómic como no, que quizás se me haya pasado en lo que hemos conversado hasta ahora. A mí me está encantando cómo presentan cada episodio. O sea, cuando arranca la serie tiene una escena, un beat por ahí, y de repente hay algún personaje que dice algo así como que, pues qué bueno que no eres, y se cae el guión o el diálogo y nada más se ve la pantalla Invincible. O sea, eso se me hace muy padre, se me hace como un bonito eco a cómo hacía algunas cosas Kirkman, de que de repente los diálogos continuaban en el siguiente panel y con otra connotación completamente diferente. Esa parte me gusta, ojalá que la mantengan el resto de la temporada, se ve bastante cookie. Eso es muy Mike Myers. Powers. Sí, exactamente. Y pero que cada vez los títulos, de hecho, eso lo vi en el Twitter de Waco, él lo llamó la atención al respecto. Cada vez se va poniendo más sangriento. Ajá, digamos que cada nueva pantalla de título que dice Invincible tiene la sangre que había en el anterior y le cae una salpicada nueva de sangre. Pues va a acabar muy rojo ese letrero. Muy Watchmen, ¿no? Es que en Watchmen los 12 números sí. De sangre, como que creo que va a ser algo muy similar. Exactamente. Que también algo bueno a resaltar, lo había olvidado comentarlo, pero que me gustó bastante de este episodio es... no es que me gustó, pero me llamó la atención. A diferencia del final del primer episodio, el segundo y en cierta medida el tercero, aquí el gore está muy toned down. Claro, dicho sea paso, no hay muchas escenas de acción, pero es porque tiene, que lo hemos comentado, el gore y la sangre tienen una necesidad dentro de la historia, no son gratuitos. Sé que nadie canjeó el rant contra Snyder, pero bueno, vamos a aprovechar para decirlo porque no sería programa de la covacha si no lo mencionáramos. Siempre es bueno hacer ese contraste de que no es que estemos en contra de la violencia mostrada para el propósito de la historia, pero sí cuando es de manera gratuita, que realmente no suma absolutamente nada. Aquí tiene un efecto, tiene un propósito, no como los cadáveres desparramándose contra la pared de Wonder Woman mientras le dice a la niñita que puede ser como ella, o cosas terribles como vimos en Snyder Cut. Cuando sea grande, ¿puedo destruir cuerpos como tú? Por supuesto. Sí, por supuesto, déjame limpiar esta sangre aquí. Bueno, seguramente lo comentaron en el primer episodio, pero esa escena, la escena de la muerte de los Guardians of the Globe, de esa masacre, me encanta que no tiene música. Eso la hace todavía más intensa. O sea, el hecho de que lo que se escucha únicamente es los golpes, los desgarramientos y todo eso, lo hace ver todavía más impactante que si hubiera tenido un score hansimeresco, ¿no? Honestamente. Uh-huh. Y también la ausencia de cámaras lentas. Esto de hecho no es contra Snyder. Pero sí escuché, esta opinión no es mía, fue que se la escuché o la leí en algún otro artículo de alguien que estaba reseñando ese capítulo, que precisamente la muerte de Red Rush es la que toma más tiempo y es terrible ver cómo van aplastando su cráneo. Y si lo pones en paralelo con el diálogo que tuvo con su esposa Olga, donde le dice que para él un momento, por pequeño que sea, es realmente una tortura, porque el tiempo, por supuesto, lo experimenta de manera distinta, así como aquí está mi perrita Sansa, ella experimenta el tiempo también muy diferente, pues se la pasa durmiendo. El hecho de que su muerte sea tan lenta y que realmente pues es la muerte que vivimos al menos unos segundos prolongada, ese paralelo me pareció brutal. Ajá, para él fue muchísimo sufrimiento. Una agonía. En cambio, otros que literal pues los decapitaron y digamos que fue en cierta medida instantáneo. Y ahí fue una suerte de cámara lenta y no, porque el hecho de que veías cómo estaba golpeando a Omni-Man y él se le rompe la ropa y queda pues con todo rojo el pecho de tanto trancazo y luego se le rompen las manos, realmente eso fue un segundo, ¿no? O sea, porque pues este cuate estaba golpeándolo a super velocidad y quizás se tardó lo mismo que cortarle la cabeza a alguien, pero, o sea, ves todo el daño que le hizo. Yo decía, pues, ¿por qué no lo suelta? Pues claro, es super velocidad, nada más que como no está en slow, no parece que estuviera en slow, ¿no? Ya me había acostumbrado al Snyder Cut, perdón. Bueno, y también el tema de Quicksilver en los X-Men nos mal acostumbraron a que toda la hipervelocidad se debe experimentar así, pero bueno que lo señalas de que también puedes mostrarla pues a velocidad normal, el efecto que tiene. Pues sí. Bueno, yo quería agregar una cosita más de cuando aparecen los nuevos Guardians, porque ya vimos que Robot le dijo ahí a Monster Girl que a pesar de que sabe que es una mujer adulta que se limita como en sus interacciones y así, pero ahora con quien tiene una plática es con Rex, y justamente lo decíamos, ¿no? De la plática de Rex donde le toma esta como muestra de sangre, pero parte de la justificación de la plática es decirle, oye, eso se puede ver mal, y él le dice, a ver, para empezar no me atrae porque tiene 14 años, aunque yo sé que es más grande. Y ahora que soy un guardián de la Tierra, un guardián del globo, yo puedo darme a quien yo quiera. Anda todavía muy alzadito el Rex. Sí, pero es bueno saber que su douchery no llega a niveles de ese grado. Eso honestamente me contentó, que bueno, al menos no llega a esos niveles. Pero sí, le tocó la plática sobre ética en la oficina, desafortunadamente, a Rexplode. Pero bueno, dado lo que pasó con Atom Nifer, es más que comprensible. Está justificado porque tiene antecedentes. Exactamente. El segundo warning, ¿no? Si le hicieron firmar ya el segundo, ya después el tercero. Exactamente. Justo. Muy bien, estimados. Ya con esto, pues, creo que concluimos. Espero que no se me haya quedado nada por fuera. De todas maneras, si se nos queda, pues guárdenlo y en el próximo programa, pues lo comentamos. Voy a con algunos comentarios últimos. Nos comenta Superior Iron Man en YouTube que J.J. Jameson, Tenzin, conmocionado Gorman y ahora un Superman loco. Pues, sí. Nada de trabajos que ha hecho. Además de como actor, o sea, si se acuerdan en Whiplash, qué fantástica película. Uy, en Whiplash, de hecho, ese es su lado más terrorífico. Sí. Y aquí está explotándolo muy bien también. Ciertamente tengo esos flashes cuando pone su voz autoritaria. Uf. Yo recién voy a meter miedo, señor. Toda la serie de Legend of Korra la estuve volviendo a ver. ¿Mm? Y ver, o sea, escuchar a Tenzin, o sea, el mismo actor haciendo la voz de Tenzin, otra vez como mentor, como maestro, pero ahora en otro plan, es aterrador, honestamente. Sí, muy bien. De hecho, te comento Mario Rodríguez que sí, que el traje es blanco con rojo. Ese creo que ese tono azul que vimos en la imagen que se vio hace ratito. Era iluminación. Por la iluminación, a lo mejor porque se supone que está atrás de un vidrio. Pero ya estuve viendo ahorita unas imágenes y sí, en general es blanco el de la serie. Y se ve súper chido. Se ve bonito. Nos dice Supirio que ya vio la serie, que explotó del gusto. Pues nosotros también estamos explotando del gusto todas las semanas, valga el albur. Saludos aquí al tío Carmen y a los Covachos. Saludos, Javier. Saludos, Javier. Y Supirio nos dice que Robot es el culpable de todo. Bueno, no, que no se vaya a convertir Robot en el nuevo Mephisto tampoco. Esperemos a ver qué pasa. No, aguantemos. Aguantemos ahora. Muy bien, estimados, los dejo para sus anuncios parroquiales. Si quieren comentar qué están haciendo, qué están viendo aparte de Invincible y que puedan promocionar lo que estén haciendo. Si quieren, empezamos con Guaquillos para que nos comente acerca de sus streams. Sí, yo tengo streams en Twitch de lunes, jueves y viernes de dibujo y karaoke, porque ya es parte de las recompensas del canal. Entonces, ahí nos ponemos a dibujar, hago un sorteo en cada stream para que quien lo gane me diga que voy a dibujar en el siguiente stream. Entonces, si quieren ganar algo para que lo dibujemos en vivo, pasen ahí, denle follow y pues vamos a cotorrear un rato. Y los fines de semana, usualmente ahorita los domingos en la noche, hago un stream más como de sin sorteo, más como de calmita para platicar y para iniciar bien la semana. También los miércoles en el podcast con Mikase, que recién grabamos el de los cómics de Godzilla y de King Kong, ahora que se estrenó la película. Muy bien. Entonces, no sé cuándo se vaya a liberar, espero que pronto en versión de audio, pero pueden ir a verlo a YouTube y también debe estar en el Facebook de Comicase, ahí pueden verlo en video porque lo hicimos en vivo. Muy bien. Y pues las covacharlas, aparte de la de Invincible, los sábados a las 3 de la tarde, los viernes a las 5 de la tarde para platicar de Falcon and the Winter Soldier. Nice. De hecho, vi que dibujaste un personaje de Dragon Quest. Sí. Lo vi en tu feed, eso me sorprendió, me llamó muchísimo la atención. Para el del jueves, justamente Arthur, que anda por aquí, me dijo, porque él fue el que ganó en el stream del lunes, me dijo, para el dibujo que me gané, quiero a Baran de Dragon Quest, y yo la verdad es que nunca vi Dragon Quest, ni he jugado ninguno de los títulos, entonces me di a la tarea de investigarlo, platicar ahí un poquito de qué trataba, y ya, o sea, todo va saliendo sobre la marcha en el stream, y estuvo padre, me gustó. La razón por la que hago también lo de los sorteos es para salir de la zona de dibujar lo que yo conozco, o sea, que me digan cosas a lo mejor que no dibujaría normalmente. O sea, si de vez en cuando me dicen dibujo un Superman, que ya dibujé un Superman, pues está chido, pero ¿cuántos Supermanes no habré dibujado yo en toda mi vida? Yo creo que ya lo haces hasta con los ojos cerrados. Entonces, que de pronto me lleguen como de personajes así o de otro tipo de series o combinaciones por ahí, se pusieron de acuerdo, ya llevamos dos y viene el tercer dibujo de una mezcla entre Evangelion y Doctor Who, que está divertido el desarrollo de ese tipo de conceptos. Entonces, ya saben, dense una vuelta por allá, se pone divertido. Sí, cool. Sí, sin duda. Yo sigo ahí y estoy suscrito al canal de Guaco y siempre me divierto muchísimo. Y he ganado dos veces un sorteo, que en mi vida nunca había ganado ni uno, así que la suerte está allí para que puedan ganárselo. De hecho, me llamó mucho la atención el personaje, el Baran, porque estoy viendo Dragon Quest en Crunchyroll, la nueva serie que están sacando. De verdad que está bellísima. Ciertamente está dirigida a un público infantil, pero se las recomiendo muchísimo. Y de hecho, te quedó el Baran brutal. O sea, parece que la estuviera siguiendo, así que aprovechen para exactamente para ver el Baran de Skywalker, como también para ver este Dragon Quest. Querido Carmix, ¿qué nos comentas? ¿Qué va a salir este domingo en Café Comiquero? Que tengo pendiente el del episodio de la semana pasada porque no he leído Monsters 5 aún. Todavía. Ok, pues bueno, pues como bien dices, y muchas gracias, Bernardo, pues ahí andamos en el Café Comiquero. Este es un podcast que está librándose cada semana, un episodio nuevo cada semana. Estamos ya acercándonos a 400 episodios, ya más de 8 años al aire. El de mañana, pequeño spoiler, va sobre una serie de DC Comics que ya tiene ratito que salió, que es Power Girl, el primer volumen. Ok. Fíjate que es bien curioso, ya lo escucharán, ojalá que lo puedan escuchar, pero es hablar de la serie, del cómic, pero creo que exploramos mucho el cómo era el medio editorial en el 2009, o sea, 12 años atrás, cómo era el hacer cómic en DC Comics o lo que se publicaba en ese tiempo, y es bien interesante cómo ha cambiado. Ya lo escucharán por ahí. Entonces, pues ahí estamos en este programa, El Café Comiquero, que sale todos los domingos en algún momento del día, en prácticamente todos los servicios de streaming, en Spotify, en Apple Podcast, Amazon, etcétera. Y también, pues, recientemente he estado pues colaborando como invitado en muchos streamings, muchos programas, afortunadamente, aquí como La Covacha, que me han invitado. Y pues estoy traduciendo, sigo traduciendo para Camite. Pareciera que no, pero sí sigo traduciendo cosas que no puedo decir todavía, pero sí salen, o sea, sí van a salir, o eso me han prometido. Sigo traduciendo para ellos y además estoy traduciendo, pero del español al inglés, un cómic que se llama Rockabilly Monsters, de Sergio Ríos, de su editorial Cryptorama. Se está publicando completamente gratis en el app de Graphite. Yo estoy haciendo la adaptación del español al inglés y además pues estoy haciendo labores de editor para ambas versiones, así que pues échenle un ojito, es gratis y la verdad está bastante divertido, bastante padre. Ahí échenle un ojo a Rockabilly Monsters. No, curioso, está en Graphite. Bueno, al menos los que yo estoy siguiendo de autores mexicanos usualmente están en Webtoon, pero ciertamente Graphite no hay que dejarla a un lado, pues ciertamente lo checaré. Yo soy muy muy fiel escucha del Café Comiquero, de hecho siempre me acompañan haciendo la despensa los domingos, así que siempre agradezco cuando logra salir temprano. ya está programado, de hecho, ya tempranito. Ah, qué bien. Siempre lo disfruto muchísimo, de verdad que altamente recomendado. Así como los streaming de Waco son siempre sin falta durante mi semana. Los disfruto mucho ambos. Muchas gracias. Muy bien, amigos. A mí, pues, pueden seguirme en Twitter como Bartiak y estoy acá ahorita en la covacharla de Invincible y los cómics de la semana los días viernes, donde pues básicamente seguimos lo que va saliendo semana a semana en el mercado norteamericano, porque básicamente somos unos enfermitos. En vez de esperar a los TPs, nos sometemos a esas torturas. Y de hecho, con respecto a lo que comentas de los cambios de DC, ahorita DC está pasando por un cambio bien, bien importante con todo el tema de Infinite Frontier. Entonces estamos en un momento de cambio y que hasta ahora hemos estado reseñando prácticamente todos los número uno de lo que ha salido. Esta semana salió Flash y ya creo que la que viene lo único que nos queda va a ser el relanzamiento de Green Lantern, así que síganos si les interesa estar al día con respecto a esas series nuevas. Bueno, si no hay otro comentario o algo más por decir respecto a la serie, solamente lo dejo con este último comentario también de Superior Iron Man, que gracias por sus comentarios en YouTube, Facebook y Twitch. Nos comenta Omniman versus Superman, Injustice versus Sentry. Sí. Nostris, estamos perdidos, pues sí, en cierta medida. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Tenemos un montón de programas en la covacha, pero no soy muy ducho aquí con los banners y no recuerdo dónde está el que sale de todo el cintillo, pero básicamente programas casi todos los días. Los martes es Covachando, que son los viejitos, pues siendo viejitos y comentando de cositas de su época. Comentaron Rama Medio esta semana. Los miércoles tenemos las Ñoño Noticias, que son, digamos, lo último que ha estado pasando, las notas también muy alegremente comentadas con a veces con invitados especiales. Los viernes tenemos los cómics de la semana, que ya les resumí cómo era, y también este mismo programa Covacharla, pero sobre Falcon and the Winter Soldier, que estuvo horrendo ese último episodio y deseo no haberlo visto, perdón, pero bueno, así fue. Y tenemos la Covacharla estos sábados sobre Invincible. Muchísimas gracias a todos por su atención. Le pido a nuestros invitados que pueden retirarse los audífonos un momento, porque voy a poner el outro y tiende a ser muy escandaloso y no quiero que se me queden sordillos. Muchísimas gracias a todos, se me cuidan, bye.